realice su deseo. Adquiera un R59. El nuevo modelo Flex. El colchón de la máxima comodidad para muchos años. Ahora con tapizado desmontable. Pídalo así. Un colchón Flex R59 de muelle sin nudos. Debido a un corte de energía eléctrica, nos hemos visto precisados, amables oyentes, a interrumpir durante unos instantes nuestra emisión, que reanudamos seguidamente. Están ustedes en la sintonía de Radio Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria. ¡Si yo conozco a Conchita! ¡Oh! Atención, San Mateo. Grandiosas verbenas los días 28 y 29 al ritmo de Casino y los Volcanes. Diviértase a carcajadas en el pueblo de las verbenas. ¡Ahí va! ¡Qué verbena! ¿Quién? El panadero. Tercera gran verbena del panadero. Amenizan Bram 23. Señora, deje pan doble que mañana no amasamos. El panadero, barriada Pedro Hidalgo. ¡Compadre! ¡Ave María! ¡Fuerte verbena la de anoche en San Mateo! Pues, esta noche terminamos de girbanarla. ¡Ande! ¡Ande y vea cuánto para su Belén posee! Almacenes Palacio de los Juguetes. Las figuritas más finas. Poblados enteros, pozos, castillos, portales. Siendo de corcho, parecen reales. Triana, 65. Los mejores televisores en Instuteta. Excepcionales, marcas mundiales en Instuteta. Calidad, seguridad y garantía. En Instuteta tienes su televisor. Primero visite Insutesa, luego compre su televisor Zenit, Filco, Autobox, Colster Brandes, Firte, Punto Azul, Invicta, Saba, Cuba, Graet, Philips, Normende, Pai, Cortin, Oceanic, Imperial. Insutesa, San Nicolás 1, teléfono 16782. Reportajes a Costa presenta. Recuerdos radiofónicos. Señora, lo que usted exige a una nevera lo tiene Zodiac. La calidad. La presentación. La garantía. Zodiac es la nevera ideal para su hogar. Adquiera Zodiac y disfrute de sus ventajas. ¡Sabrosura! Aquí está el sabor. Disfrute de un día espléndido en el sur sin preocuparse de la comida. Restaurante Morales en la montaña Los Veles, pasado Carrizal, le ofrece un plato típico distinto cada día de la semana. Los lunes caldo de pescado con su gofio escaldao. Martes potaje de la casa. Miércoles moros y cristianos. Jueves rancho canario. Viernes fabada de la casa. Sábado sancocho canario. Y los domingos paella. Ah, y todos los días sus ricos pollos asados y las ya famosas patas de cerdo. También se hacen paellas de encargo. Restaurante Morales, en la montaña Los Veles, pasado Carrizal. Programa Todo Deporte, que dirige y presenta Segundo Almeida, se empezará a emitir de nuevo a partir del 3 de octubre próximo, de lunes a viernes y de 9 a 10 de la noche, con el mismo cuadro de profesionales que en temporadas precedentes. Todo Deporte volverá a nuestras antenas a partir del 3 de octubre. Hay varias formas de despertarse. Y otras de levantarse. Y solo una forma de ponerse en forma. Evento. Evento, la colonia fresca para gente despierta. Evento, de Luxana. Cine Doctoral, hoy a las 8 y a las 10, El Pico 2, Cine Doctoral. Quintanilla, ahora con su nueva ampliación, le ofrece más comodidad. Hoy gran verbena con la Orquesta Éxodos. Regalo entre los asistentes de una cesta de Navidad. Para reservas de mesa fin de año, teléfono 601258, Quintanilla. Radio Cadena Española. Brújula, el programa de los chicos de Radio Cadena Española, este sábado con el humor de Manolo Vieira. Los chicos de la historia de Canarias ofrecerán la aparición de la Virgen de Candelaria. Alumnos del Colegio Hernández Monzón de La Paterna entrevistarán al director de Televisión Española en Canarias. La música, el humor, las noticias y otros variados temas serán ofrecidos por los propios chicos. Demuestra tus conocimientos de nuestra historia participando en los concursos de esta semana. Brújula, todos los sábados de 10 a 12 de la mañana. Brújula, brújula, brújula, brújula, brújula. Dilo con música. Programa turístico musical que realiza y presenta Javier Palín. Radio Atlántico presenta un programa especial. Canarias, Venezuela. Atractiva. A usted la admirarán por su silueta. Los nuevos modelos de fajas y sujetadores Velcor le harán una silueta maravillosa. Al pasar usted, exclamarán, ¡qué línea con Velcor! Sí, sí, todos han recibido el mensaje. En todo el mundo, todos los fumadores están pasándose al audaz, al dorado Benson & Hedges. Sí, al audaz y dorado Benson & Hedges. Diga usted también, sí, sí. El mejor deseo de buena voluntad. Feliz Año Nuevo. Happy New Year. Buon anno. Buon anno. La cadena de emisoras sindicales informa. Hora exacta. Temperatura local. Ya me han quitado mis botellas de limón la casera para hacer eso de la sangría. ¿Cómo le hace exagerar su entusiasmo por la casera? La verdad es que hoy, como íbamos a hacer la sangría, ya había traído yo más botellas de limón la casera. Naranja y limón la casera son sabores caseros. Soy el frío Super Ser que tantos cubitos fabriqué para los whiskies. Este año daré mucho que hablar con mi nuevo frigorífico. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Estamos de enhorabuena. Compramos el nuevo Super Ser con estrellas, el super frigorífico español homologado en Europa. Frío Super Ser. el más poderoso. Superdetergente Ajax, el más poderoso. Superdetergente Ajax, el más poderoso porque es el único de triple acción. Solo Ajax contiene granos blancos de acción limpiadora, granos verdes de acción antimancha, granos azules de acción ultrablanqueadora. Compruebe cómo Ajax deja su ropa verdaderamente blanca, más que blanca, luminosa. Compre el nuevo superdetergente Ajax, el más poderoso. Lleve a su casa un manantial. Lleve a su mesa Fonsana. Fonsana, agua pura y cristalina, agua natural. Cuando beba agua, piense en su origen. Fonsana, agua purísima de montaña. Señora, no sea esclava de la cocina. Cuente con productos CC y sirva un plato diferente cada día. No precisa descongelar, solo calentar y comer. CC, auténtica cocina casera. Higadillo a la española, alitas del diablo, croquetas caseras, pollo tofado, molleja a la brava, pepitoria de pollo y pollo cilindrón. ¿Todo esto es de CC? Todo esto y mucho más, CC, calentar y comer. Mami, dile a los Reyes Magos que yo quiero mis juguetes de Galerías Hulmar. Sí, hijito, puedes estar tranquilo, porque Galerías Hulmar son los almacenes de los Reyes Magos. Galerías Hulmar, en Viera y Clavijo 11, edificio Cine Cuyar, ha recibido una infinita variedad de juguetes nacionales y extranjeros. Perfumería Medina felicita a sus clientes y amigos en las próximas fiestas y pone a su disposición un gran surtido de artículos de regalo. Visite Perfumería Medina en la calle San Bernardo o en Triana número 3. Transmite Radio Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria. Han escuchado ustedes el programa musical Toyota. Pregunte a quien tenga uno. Todos los jueves y sábados a partir de las 3:30 de la tarde en las antenas de Radio Atlántico. Radio Atlántico transmitiendo desde Las Palmas, Islas Canarias. El sabor tiene noticia para usted. Ahora Pepsi de litro con tapón de rosca. Sí, el tapón de rosca que mantiene toda la concentración, todo lo chispeante, toda la fuerza del litro de Pepsi. Recuerde, Pepsi de litro tapón de rosca, con su auténtico sabor y con tapón de rosca. Pepsi, la bebida de la cordialidad. Fiebre del sábado noche, el boom cinematográfico del año. Fiebre del sábado noche, segunda semana, Cine Bahía. Tónica Suez, tónica Suez, sola, con ginebra. ¿No la tomas sola? Yo siempre con ginebra. ¿Una tónica sola? Y con ginebra. Nada, tónica Suez, ni hablar. Tónica Suez con ginebra. La duda está solo entre Suez o Suez. Fútbol. Radio Atlántico retransmitirá esta tarde a las 7 el encuentro Gijón-Unión Deportiva Las Palmas a través de Antonio Lemus, enviado especial de la provincia. Esta retransmisión llegará hasta ustedes con la colaboración de Domec, Inmobiliaria Casablanca y Seven Up. Mm. Nirinda y Música 1970. Ahora con nuevas canciones e intérpretes. Y además, con Radio Tocadiscos. Reúna las 7 letras de la palabra Mirinda que están en los tapones de Mirinda, naranja y limón. Consulte la lista en bares, cafeterías y tiendas y elija su disco. Envíe al apartado 320 Madrid las letras de Mirinda, sus sellas y el número del disco. Lo recibirá por correo certificado. Cuando encuentre en un tapón la silueta de la chica Mirinda, envíela también al apartado 320 Madrid y recibirá un Radio Tocadiscos Philips. Mirinda. ¿Te acuerdas cuando bebíamos agua? Agua. Afortunadamente hoy tenemos casera, porque ya no se trata únicamente de saciar la sed. Eso es tan elemental. Gaseosa la casera pone en su paladar ese grato y leve sabor que convierte la bebida en un placer. La casera, bebida de hoy, es la casera, bebida de hoy. Viernes 24 de junio, festividad de San Juan, y además Día Mundial del Colegial. Sus hijos esperan un premio por la labor de estudios realizada durante el curso. Prémieles con distintos y preciosos juguetes procedentes de todas partes del mundo a los mejores precios. Almacenes Palacio de los Juguetes, Triana 65. Los padres para su fondar, gastar menos, comprar más. Pida cartilla de cupones, es pares para repartirá millones. Es para su comprar, gastar menos, comprar más. Pida su cartilla de cupones, el pan le dará millones. Grey. Grey. Grey. Un cigarrillo rubio de calidad y precio excepcionales solo lo ofrece Grey. Una dorada, por favor. ¿Usted quiere decir una dorada? ¿Una dorada? Sí, señorita. Dorada de CCC. Pida siempre cerveza dorada de CCC. Dorada. El Campo, programa del Servicio Agrícola de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Escucharon ustedes El Campo, un programa que les ofrece el Servicio Agrícola de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La juventud bebe el nuevo refresco, apaga la sed con solo un sorbito de la cola. Y un tercer premio de 5.000 pesetas. Esto cada 3 meses. ¿Qué le parece? Bien, pues todavía hay más. Galletas Lasada, aparte de estos sorteos, sorprende a sus consumidores con cientos de premios en metálico de entrega inmediata. Así que doble atención a los envoltorios. Todos traen algo. Ese algo, premio para usted. Galletas Lasada, buen tueste, buen sabor y premios. Soy la cara, soy la cara. Y saben mejor. Soy la cara de galletas. Y saben mejor. Están bonitas por fuera y están riquitas por dentro. ¡Anda! Esto es sensacional. ¡Fantástico! ¡La Fantástica! Posee el sistema de limpieza en seco más rápido de Canarias. La Fantástica amplía su organización. Ahora le ofrece un nuevo establecimiento para la entrega y recogida de la ropa en Avenida de Escaleritas 42. La Fantástica siempre a su servicio, con la máxima rapidez y garantía. ¡La Fantástica! Fantástica. Desde ahora también en Avenida de Escaleritas 42. Thank you. en la playa o en su propio hogar, puede usted saborear los excelentes platos de Portofino. En la Naval 4 está a sus órdenes Portofino. En Asia. En América. En África. Y en Europa. Todos. Niños, hombres y mujeres beben Royal Crown. Una cola internacional. Ahora a su alcance. Cambie a Royal Crown. Elaborado con la insuperable agua de Firgas. Royal Crown. Un oasis para su sed. Hay alegría. Hay juventud. Hay ambiente. Y hay Royal Crown. La bebida de la juventud alegre. En cualquiera de sus variedades. Cola. Naranja. Y lima limón. Royal Crown. Es el refresco ideal. Para el momento ideal. Royal Crown. Elaborada con agua de Firgas. Es la bebida de la juventud alegre. Pronto. Habrá guateque. Oyó, Cristiano, pronto habrá guateque. Pronto habrá guateque. Usted puede compartir el secreto de belleza que poseen 9 de cada 10 de las más atractivas estrellas de cine. Estrellas como Pascal Petit. Oigamos lo que Pascal Petit dice. Es maravilloso lo suave y terso que queda el cutis al aplicar en forma de masaje la espuma del jabón de tocador Lux. ¿En qué forma exactamente lo utiliza Pascal? Primero recubro mi cara con una abundante capa de espuma. Luego la aclaro con agua caliente. Y después de salpicarla con agua fría, la seco con una toalla suave a base de pequeños golpes. Es este un procedimiento rápido y fácil de seguir. ¿Por qué no dar a diario a su cutis este sencillo tratamiento de belleza? Pronto podrá comprobar que el masaje con la espuma de Lux proporcionará a su piel un nuevo aspecto fresco y radiante. Las personas que lo utilizan a diario deben al jabón de tocador Lux la tersura de su cutis. Y su cutis merece el mismo cuidado, el cuidado de Lux, el maravilloso jabón de tocador Lux, suave y fragante en sus diversos colores, rosa, verde, amarillo y blanco. Un interesantísimo consejo de la fabulosa actriz de cine francesa Mylène de Montjean. Un cutis limpio y fresco es la base de la belleza. ¿Cómo consigue Mylène mantener su piel suave y atractiva? Escuchemos nuevamente lo que tiene que decirnos. Yo uso siempre jabón de tocador Lux. Sí, Mylène de Montjean, como lo hacen 9 de cada 10 estrellas del cine, usa jabón de tocador Lux. Y usted también puede ser aún más encantadora si sigue el sencillo tratamiento de belleza de Mylène de Montjean. Yo cubro mi cara completamente con la espuma rica y abundante de Lux y la dejo penetrar lentamente en los poros. Luego me aclaro con agua caliente y me echo un poco de agua fría en la cara. Mientras me seco, dándome suaves golpes con una toalla fina, mi cutis va adquiriendo un nuevo encanto. Su cutis, señora o señorita, es tan importante como el de una estrella de cine. Cuídelo, por tanto, como se merece. Cuídelo con el jabón de tocador Lux. Escoja el color que prefiera: rosa, azul, verde, amarillo o blanco. Jabón de tocador Lux. Thank you. Las más hermosas artistas de cine confían al jabón de tocador Lux el diario cuidado de su belleza. Estrellas como la prodigiosa italiana Rosana Podesta. Rosana nos dice: Lux da mayor esplendor a mi rostro. Diariamente aplico a mi cara una abundante capa de espuma que es como una crema y froto suavemente por toda su extensión. Después de aclararme con agua caliente, me salpico la cara con agua fría. En forma gradual y mientras me voy secando, mi cutis adquiere más vida y un nuevo esplendor. Dé usted a su cutis este simple tratamiento de belleza. El tratamiento del jabón de tocador Lux. El suave y fragante jabón Lux proporcionará a su piel una suave y deslumbrante belleza. Sea pues tan atractiva como una estrella de cine compartiendo su secreto de belleza. Use a diario el jabón de tocador Lux. El maravilloso Lux en cualquiera de los colores, rosa, azul, amarillo o blanco. Jabón de tocador Lux. Su cutis debe ser tan maravilloso como el de una estrella de cine. No tiene más que usar el jabón de tocador que ellas usan, el jabón de tocador Lux. Cuando usted utiliza Lux, hace algo más que lavarse. En realidad, se somete usted a un verdadero tratamiento de belleza. Extienda simplemente sobre su rostro una capa de la perfumada y rica espuma de Lux, aplicándola en forma de masaje con la punta de los dedos. Lávese después con agua clara y seque su piel mediante golpecitos suaves con una toalla esponjosa. La encantadora actriz cinematográfica inglesa Shirley Ann Field sigue este sencillo tratamiento de belleza. Oigamos lo que nos dice. El tratamiento facial que sigo me proporciona un nuevo y rápido encanto. Es maravillosa la suavidad que el jabón de tocador Lux da a mi cutis. Yo siempre confío mi belleza a este sencillo tratamiento. Sí, lo mismo que 9 de cada 10 estrellas de cine, Shirley Ann Field cuida su cutis con jabón de tocador Lux. Su piel, señora o señorita, merece el mismo cuidadoso trato. Use, pues, a diario Lux. Lux rosa, azul, verde, amarillo y blanco. Jabón Lux de tocador. Escuchen lo que la bella actriz de cine inglesa Claire Bloom nos dice acerca del jabón de tocador Lux. Desde hace años vengo usando el jabón Lux. Es tan bueno y agradable para la piel. No confiaría mi cutis a ningún otro jabón. Al igual que 9 de cada 10 estrellas cinematográficas, Claire Bloom confía al jabón de tocador Lux el diario cuidado de su belleza. Su cutis merece el mismo delicioso trato. Extiende sobre su rostro una abundante capa de la rica espuma que produce Lux. Con la punta de los dedos hágala penetrar en los poros en forma de masaje. Aclárese con agua y con una toalla suave dese en la cara ligeros golpecitos para secarse. Siga este sencillo tratamiento y en pocos días podrá tener un cutis tan adorable como el de una estrella de cine. Use siempre Lux, jabón de tocador Lux, en sus tonos rosado, azul, verde, amarillo o blanco. Jabón de tocador Lux. Es el más agradable medio que conozco para que mi piel se conserve maravillosamente radiante. Esto es lo que la bella actriz cinematográfica Pierangeli opina del jabón de tocador Lux y agrega: no existe nada en el mundo mejor para que el cuidado de la piel sea perfecta. Y estoy segura de que ustedes cuando empiecen a usar Lux pensarán lo mismo. Siga el consejo de la encantadora Pierangeli ensayando este simple tratamiento Lux de belleza. Extienda sobre su rostro una buena capa de la abundante y perfumada espuma que produce el jabón Lux. Hágala penetrar en los poros con la punta de los dedos como si fuera un masaje. Aclárese con agua y séquese con una toalla esponjosa a base de ligeros golpecitos. En muy pocos días tendrá un cutis terso e inmaculado como el de una estrella de cine. Un cutis que provocará admirativas miradas donde quiera que usted vaya. Elija Lux en el color de su preferencia. Rosa, azul, verde, amarillo o blanco. 9 de cada 10 estrellas cinematográficas usan Lux, el jabón de tocador. Cuña de la película Dos Mujeres para la publicidad del cine Cuyas. Dos mundos divididos por diferencias fundamentales han coincidido en la absoluta aceptación de una obra genial de nuestro tiempo. Dos Mujeres, de Victoria de Sica. Cuyo impacto por su crudo realismo ha llegado al ánimo de las personas del otro lado del telón de acero y del mundo occidental. Situando a Sofía Loren en la más alta cumbre de la interpretación dramática. Dos Mujeres. El comercio con el hambre. Los ideales en quiebra. Todo pagado a un precio infamante. La barbarie descargada sobre dos mujeres. Sofía Loren con Jean-Paul Belmondo, Raf Balone, Renato Salvatori y Eleonora Brown. Dos Mujeres, la película que inaugura solemnemente la temporada del cine Cuyas. ¡Rosetta! ¡Rosetta! ¡Hija! Sofía Loren en la interpretación que le valió el Oscar. Sofía Loren en una creación humana y emotiva. Sofía Loren en... Dos Mujeres. La huella del vandalismo del siglo XX en la carne de una mujer y una niña. Un relato que testimonia la mayor de las violencias, que es suprema razón del pacifismo. Dos Mujeres, la extraordinaria película que inaugura la temporada del cine Cuyas. Vio en el cine mayor crudeza, ni jamás fue tan razonada su exposición. Un acto de barbarie que crispa a todos los espectadores. Una película en la cual tiene puesta su atención más viva el mundo entero. Dos Mujeres. Con Sofía Loren. Mañana solemne inauguración de la temporada Cine Cuyas. Atención Arrecife. Miles y miles de prendas para sus hijos le ofrece el nuevo Bazar Álvarez, la boutique infantil de Arrecife en Hermanos Cerolo 2. Visítenos. Usted puede acompañar gratis a la Unión Deportiva en sus desplazamientos más importantes. Por 2 tapones recibirá 4 pesetas y un boleto. Soberano le invita. Porque soberano, cosa de hombre. Limpieza en seco. Limpisec. Servicio a domicilio. Más de 25 sucursales con garantía total en los trabajos. Limpisec. Teléfonos 27 02 63 y 64. Servicio a domicilio. Turrón. Turrón. Turrón canario. Comerciante, haga sus pedidos al teléfono 20 de Tejeda. Turrón canario para la Navidad. El turrón no es más caro si es turrón canario. Pídalo así, turrón canario. Ya la nueva bebida llegó y con ella la se terminó. Royal Crown ya está aquí. Refresco de grano, que contiene la cola mejor. ya la sed terminó. Gloria al Clown, ya está aquí. Gloria al Clown, para ti. Que tu hambre es beber. Royal Clown, Royal Clown, Royal Clown. Señora, diga a su marido que vea la maravillosa cocina For Lady. Son muebles por elementos. Cualquiera que sea el tamaño de su cocina y su gusto personal, usted puede disfrutar... ¡Alta decoración en su cocina! Muebles For Lady. Son muebles para usted. For Lady los creó. Fabricados en madera. Son For Lady. La sala de fiestas Altavista presenta a la gran vedette española, Marujita Díaz. Marujita Díaz, más deslumbrante que nunca, canta para todos ustedes en Altavista. Venga a Altavista y disfrutará de su maravilloso espectáculo. Unos conocimientos indispensables para adquirir atractivos puestos de trabajo. El título de corte y confección, Sistema Amador. En boutiques, en grandes almacenes, en su propia casa, corte y confección, Sistema Amador. Triana 33 y en Tenerife, General Godet 11. ¡Atención, señora! En Galerías Universo, la venta de julio más extraordinaria del siglo, con precios del siglo pasado. No liquidamos saldos ni artículos fuera de moda. Camisas, géneros de punto, confecciones en general. Zapatos de caballeros a 49 pesetas. Zapatos de señora a 99 pesetas. Gran venta de julio de Galerías Universo, Remedios 12. ¿Se acuerda de Ucanca? Vuelve Ucanca. De nuevo Ucanca. Ucanca de nuevo con el viejo sabor. Ucanca, cójale el gusto. Amigo oyente, ¿le gusta el sancocho canario? El sábado está usted invitado a un sancocho. Esperamos su asistencia. ¡Y sin que se abra para José! Neumáticos Goodrich, diseñados para tomar las curvas en las condiciones más difíciles de manejo. Diseño sobresaliente en la alta velocidad, fabricados en Europa y disponibles en todos los tamaños para coches europeos. Sírvame un vaso de cola Clipper. Sí, señorita. Es auténtica cola americana. ¿Qué vale el vaso de cola? Igual que el vaso de Clipper, señorita. Está muy buena la cola Clipper. Y qué barata. Beneficiese ahora comprando Texaco. Una atractiva colección. Las maravillas del reino animal. A la venta en las estaciones Texaco. Por 10 pesetas semanales comprando productos Texaco. Complete la colección. Compre lo mejor. Compre Texaco. Todo va mejor con Coca-Cola, todo va mejor. La alegría va, la comida va, todo marcha mejor. Viva con Coca-Cola, todos los momentos de alegría. Todo va mejor con Coca-Cola, todo va mejor. Viva la vida con Pepsi. La grande es Pepsi. La grande es Pepsi. ¡Hey! ¡Viva la vida con Pepsi! Fanta sabe, Fanta sabe también a naranja. Da gusto tenerse. Fanta naranja. Fanta limón.